podría volar por el cielo y así cantar canciones hermosas, poder mirar las aves de cerca, conversar con Dios y las estrellas, poder mirar todo lo pasado y así quitar todo sufrimiento, poder mirar las aves de cerca. Parece desde allí poderte mirar, olvidar aquel que quitó tu amor y esperarte otra vez. Verte desde allí poderte mirar, olvidar aquel que quitó tu amor y esperar. Así cantar canciones hermosas, poder mirar las aves de cerca.